Bienvenidos a Son Viciosos, un podcast que destila seriedad y respeto con Fonsi y Alan y Serge, si algún día se digna llegar. Chino Chong, si usted está escuchando esto, no nos multe. Y si no está escuchando, recomiéndenos. le salió como de Cantinflas, ¿no? Como de la India María. Recomiéndenos. Para que me entienda el Chino Chong, güey. Claro, te entiendo. No somos amigos como mi otro ilustre compañero. Muy bien. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a este su podcast favorito. Yo muy bien, encabronado porque no han grabado nada. Tuvieron cuatro pinches meses para grabar y no hicieron ni madre. Güey, pues es que hace todo muy socorrido en Tlalpan, no tienes tiempo nunca. Estamos tomando las vacaciones de las vacaciones, perdónanos. No, está bien, les perdono. Pero hemos regresado para platicar del tema que todo mundo quiere platicar. De lo que ya pasó, güey. Ya pasó, o sea, vamos a hablar de lo que ya hablaron todos. Los éxitos. ¿Tú qué sabes? Los éxitos del verano. Un recuento de los éxitos del verano. Muy bien, ¿y a ustedes les gustó el verano? Pues esto calor. Sí, estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Mejor que otros años. ¿Crees que estuvo mejor que el año pasado? No sé, ¿qué hubo el año pasado? No, el año pasado fue bueno. No, para mí el año pasado es uno de los mejores años en cuanto... Ah, pero a ver, ¿estamos haciendo recuento de qué, pendejo? De las mejores películas, de los blockbusters del verano. Ah, muy bien. Y también vamos a hablar de cine de arte. ¿Cine de arte? Sí, vamos a hablar de cine húngaro, cine ruso en blanco y negro, cine contemplativo marroquí. Bueno, y les dejamos al amigo gay, Ahora sí ya pueden apagar su computadora porque entonces a ponérmela. Los demás de no se aburridísimo. No, a ver, ya. Vamos a hablar de cine comercial. Sí, claro. Realmente las películas que la gente normal, corriente como Alan, vio. ¡Oh, ya! ¿Qué tal? Corriente, pero no ha visto el caso de Vivian Amsalem. A nadie le importó esa película. ¿Qué? Sí, la verdad es que es bien puto ver esas películas, pero yo las veo. Alan las ve solo en la Cineteca. De hecho, sí. En la Cineteca, en el Cinema Ifal, Cine Tonalá. ¿Con tu Tonalá? Con mi Tonalá. ¿Escuchan eso? Es un grito de hipster. Pensé que eran grillos, güey. Yo hubiera puesto grillos en lugar de... No, sí, pero no, sí tenemos los grillos, ¿o no? No, todavía no tenemos efecto de sonido. ¿Ya los pagaste? Todavía no. No puedo ni pagar este pinche micrófono que... Voy en la tercera mesa. En el tercer abono chiquito en Electra, güey. ¿Por qué no lo pagaste al chas? Porque no. Muy bien. Entonces, ¿les gustó más el verano pasado? Pero, a ver, descríbenos, ¿cuál es el verano? ¿Cuándo empieza el verano? Pues cuando termina la primavera. Ay, no mames. O sea, ¿pero qué defines como un éxito de verano o una película de verano? Serían todas esas películas comerciales, son esas producciones muy grandes, con mucho billete, por las grandes productoras, ya saben, Fox, Universal, ahora Marvel Studios, que es probablemente la más grande de todas, cuando antes. Disney en general. Sí, Disney. Y Lemon Films, güey. Sí, exactamente. Guzzi Artis. Esos son distribuidores, pendejo. Ahora quedaste como idiota. El comentario pendejo de la semana. Sí, H el ignorante. Es un personaje. Le vas a copiar a Rui el ignorante, sí. El hype. Va, recomiéndalo. Sí, bueno, si alguien nos escucha. Además del Chino Chong. Métense al hype con E al final en vez de... Con tres. Con un 3 al final en vez de una E. Van a encontrar grandes podcasts. Sí, son buenos. Geek Fight. Nuestros alumnos. El show de Dencho. ¿El show? El show de Dencho. Ya llevan dos, ¿no? Shows. Ya va en el segundo. En el segundo show de Dencho. Y ¿qué más? Y el hype, ¿no? El hype. El podcast del hype. Nuestra inspiration. Muy bien. Entonces esas son las películas que yo considero blockbusters. Las grandes producciones que se estrenan ahora, ya se estrenan desde antes. Desde el año pasado, Capitán América se estrenó por ahí de finales. Desde el jueves. Desde abril. No, febrero, ¿no? Nah. En febrero. Fue finales de abril. Las inscripciones. Por eso nunca podemos hacer un pinche podcast, por eso nadie nos escucha. Ya pagaron la computadora, sí, pendejo. Ya le pusieron next. Sí, güey, ya se cambiaron el Dolayo Rubio. Pero ese güey me la... No. Ya se cambiaron a los de Dixo, güey. Bueno, el verano, ¿qué película abrió el verano este año? Este año, supuestamente fue Avengers Age of Ultron, ¿no? Sí. supone. Supuestamente. Que yo pensé, o sea, realmente creo que lo platicamos en un podcast que quizá nunca se publicó, que creíamos que iba a ser la película no, que más sí. iba a recaudar este año. Fue el anterior, güey. Fue el anterior. Creo que tú no te enteras de lo que se sube y no, güey. Es que lo guardo en mi memoria de corto plazo, ya. Ok, qué pendejo. Que empezó el verano fuerte, o sea, bien, bien. Pues, todos tenían las cartas puestas en Avengers, ¿no? O sea, según esto era el más fuerte, era el gallo de todos. Y creo que probablemente haya sido la mayor decepción de todo el verano. Yo siento que no es una mala película. No. Creo que la onda va por... Nos las hypearon tanto, vimos tantos trailers, tantos avances, tanto... Pues tanto merchandising que al final fue la que esperábamos más y nuestras expectativas estaban muy, muy altas. No, y es que aparte, después del madrazo que fue la primera y todo lo que nos spoileraron en los trailers, los teasers, todo. No hubo ninguna sorpresa. No. Es más, a mí me sorprendió que la historia iba por una onda muy distinta a la que te planteaban en el trailer, porque en el trailer te planteaban esta situación como de una ruptura entre los Avengers, un plano muy oscuro. Te planteaban como que Ultron iba a ser un hijo de puta. Y cuando llega la película es bastante rosita comparada con lo que es... ¿Bel Rosita? No, qué tonto. Pues sí, estás muy estúpido. No, güey. Por eso no puedes... Todo es culpa del yogur. Todo es culpa del yogur. Sí, es que no te quite la cerveza. Oye, nos hace falta una cabrón. No quisieron, preferiste la malteada. Ahorita, es que compramos otro comercial, compramos malteadas. Pero ni siquiera nos patrocinan, o sea, qué onda. Comercial gratuito para Chom Chom, vayan a Chom Chom, bueno, pinche lugar hipster. ¿Y cómo se llama el lugar de los...? Yo compré mi yogurt en el Oxxo. ¿No sabes el nombre del lugar donde compras pan, güey? Están buenos, están chingones. Bueno, vayan a un lugar donde vendan pan chingón, y ya. Vayan a su panadería favorita. Vayan a su panadería favorita y listo. Entonces estamos con... Ya, ahora es sí. una película muy rosita, pero... Yo creo que... ¿A qué se refiere el amigo gay con rosita? Con que es, o sea, no se mete en terrenos muy escabrosos. Realmente la trama es un tanto lineal. Lo voy por mi diccionario. ¿Qué es escabroso? Oye, aparte el pendejo no lee el cabrón. Ya, lee un libro, por favor. Ahí voy por mi diccionario. Por lo menos ve a Chapultepec los fines de semana. Entonces... O sea, como que no se mete en terrenos muy difíciles, no se mete en tramas complicadas, ni en estos conflictos entre los personajes muy, muy complicados. Simple y sencillamente es una... Es una película de cómics, tampoco quieras que se metan en cosas muy... No, pero las otras películas de cómics habían quedado bien. Yo creo que uno de los problemas que tuvo esto es que el Ultron no lo desarrollaron bien. Es como el malo del día. Miren, lo que pasa aquí, y haciendo una analogía, por ejemplo, con un cómic... Por ejemplo, Watchmen. Watchmen es un cómic muy complicado porque tiene muchas tramas. Aquí el problema es que irónicamente Marvel quiso tener contentos tanto al estudio, o sea, más bien Joss Whedon quiso mantener contento tanto a Marvel Studios como a los fans y quiso cuidar las películas anteriores, quiso darle... Presentar cuatro personajes en una sola película no es fácil. O sea, presentas, y aparte no son como la primera Avengers. Ahí nada más presentabas a Hawkeye y medio planteabas algo más de Black Widow que ya la habías presentado en Iron Man 2. Aquí tenía que presentar cuatro personajes. Tenía que cuidar muy bien lo que se había presentado en otras películas. Tenía que presentar a un buen villano. Y además tiene que plantear muchas subtramas para las próximas películas. Tanto para Thor como para lo que viene con Hulk. Como, entonces es una película con mucho que contar, muy poco tiempo, y al final se queda corta. Muy 3 horas, muy poco. Es que la verdad, 2 horas 15, que es lo que duraba, 2 horas 11, es poco para todo lo que tenía que tratar. Pero tú hablas de las subtramas y realmente, o sea, por ejemplo, de Thor, esa escena de 5 minutos que es lo más que dura, es lo que plantea la siguiente de Thor. Pero es que eso vuelve lento en realidad al resto de la película, porque hay un momento entre que Thor tiene esa visión en la... en esta fuente sagrada que casualmente está en la Tierra, hasta que eso les va a ayudar a ellos a resolver algo, güey. No, no mames, güey. No te volvemos a dar las notas de su podcast. Wey, sí, fue mi error, perdónenme. Nunca pensé que pudiéramos tener un podcast tan pendejo como el día de hoy. Vengo inspirado. No lo retes. Sí, güey. Estoy calentando. No lo retes. No, además, yo creo que esta película también tuvo un problema. Meter ahí como súper forzada. No sé qué piensa la trama amorosa de Hulk con la viuda negra. Es que eso es lo que les digo. Eso está totalmente de sobra. Yo la vi dos veces. La segunda vez que lo vi fue así. No me había fijado en qué de hueva está esta parte. Eso es insufrible, güey. La parte con. Entre Black Widow y Hulk. Creo además, que ya lo entendí porque según yo la viuda negra le había tirado la onda al Capitán América y antes a Hoka y entonces pues qué onda. Es que hubiera sido más creíble que le tirara la onda al Capitán América, sobre todo después de lo que vimos en Winter Soldier. O sea, lo primero fue con Iron Man, ¿no? O sea, como que había una tensión sexual con yo creo que cualquier persona que se ponga enfrente de Johansson va a sufrir una tensión sexual muy grande. Muy, muy, muy intensa, güey, sí. Luego viene con Capitán América, ahora con Hulk, en la primera Avengers con Hawkeye, y sí es como medio zorrona Black Widow, ¿no? Tú sabes que en los cómics, así es. Así es, de hecho. Y yo siento que el mayor problema fue esa escena del tráiler, del último, si no me equivoco, cuando sale Visión. Si no lo hubieran presentado ahí, nadie se hubiera imaginado que aparecía Visión. Claro, creo que sí cometieron un grave error. Los fans del cómic sabían o hubieran deducido que iba a haber un... Visión, porque va ligado completamente a Ultron en los cómics. Y también va ligado mucho a Ant-Man, pero bueno, ahí ya sabemos qué pasó con lo del estudio y la película de Edgar Wright. Entonces, pero creo que sí nos spoilearon mucho al momento de ver la película. Sí hay mucha acción, si te das cuenta, desde el principio hay mucha acción, pero se pierde tanto con estos momentos en los que sí hay una mini batalla con el güey que va a salir en Black Panther, que es otra de las cosas que le digo, plantean mucho para Black Panther, ahora para Thor Ragnarok, ahora creo que se les fue de las manos, era demasiado paquete para una sola película, es mucho y muy poco tiempo. Yo creo que incluso las 3 horas les hubieran quedado cortas para todo lo que tendrían que hacer. Yo creo que esta de Avengers debieron haber hecho lo que hicieron en la primera, de que nomás es estos superhéroes se juntaron a dar madrazos y dejamos a un lado todas las tramas, sí, de cada quien por, claro, su cuenta. Si quieren, por ejemplo, la de Thor, yo creo que no estuvo mal manejada, o sea, creo que quedó bien. Sí. Pero la de los demás sí siento que estaba como muy forzada, porque como que vemos ahí una fricción ya entre Iron Man y Capitán América, pero al final son amigos otra vez. Sí, claro. Y vemos algo del pasado de Black Widow también. Y vemos, es que eso es lo que a mí, yo creo que fue lo que le dio a la madre. Lo que también creo que estuvo bien fue un poco darle importancia a Ojo de Halcón, a Hawkeye. Porque también en las otras películas estaba súper olvidado, era como el... Ah, sí, ese güey también viene con nosotros. Y aquí ya le dieron más su importancia. A muchos no les gustará cómo se la dieron, pero ya se la dieron. Claro. Pero es el jefe de Misión Imposible, sí. ¿Eh? Es el jefe de Misión Imposible. Cállate, sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita, ¿verdad? Vamos a eso. Sí. Entonces, ¿cuál es la calificación que le dan al final a Avengers? Yo le doy 8 H estrellas. 8 H estrellas, ¿tú? Pues 9. ¿La ves? Pues sí, yo sí le doy 9. A mí se me gustó. Cibarco. No, a mí sí, los efectos están padres, los putazos están excelentes. Y pues creo que lo demás es tolerable. O sea, no es algo para que la película sea un desastre y todo, pero es tolerable. O sea, sobra, pero pasa. Claro, yo le voy a dar, yo me voy a ver el barco, le voy a dar un 8, un 7, un 7 puntos, le voy a dar 8, porque creo que no fue tanto error no fue tan mala. Creo que lo que pasa es que el fan lo que quiere son madrazos, ¿no? Entonces... Y lo lograron. Y lo lograron. Madrazos. Sí, hubo madrazos. Search, pero... ¿cuántas? ¿Qué? Search, no te oímos. A Search no le gustó. Muy bien. Muy bien. Vamos con la que siguió. Creo que quisiera hacer, ya que estamos en este inter de Marvel, pasarme directamente, aunque es más reciente, Ant-Man. Que todo mundo no esperaba nada de ella. ¿Lo dejamos que lo haga? No, sí, de una vez ya para acabar con Marvel. Sí, bueno, okay. Sacar Marvel. Nadie esperaba nada de ella, sobre todo porque todos sabemos que Ant-Man supuestamente había creado a Ultron. Y nosotros, sí, nos movieron la trama, entonces realmente nadie sabe. Bueno, yo no tenía una idea de qué se iba a tratar Ant-Man. Y me sorprendió bastante. Claro, incluso yo me atrevo a decir que los primeros, que es que habrán sido los primeros 15-20 minutos, yo empezaba a tener dudas, como cuando empiezan todo el ambiente que le dan, la ambientación, como que no me daba mucha confianza. Llega a la mitad de la película y ya estaba yo fascinado, porque sí es muy, muy buena. Y porque Baskin Robbins lo sabe todo. Y Baskin Robbins todo lo sabe. No se anda con juegos, güey. Esta película yo creo que tuvo un gran problema. Venía después de la película grande que supuestamente cerraba la fase 2. Entonces creo que toda la tensión y... se fue a esa película y como que dejaron de lado esta, como que gastaron todo el dinero de publicidad en los Avengers y ya le dejaron la sobra a Ant-Man. Porque muchas personas no la han ido a ver porque dicen es otra película de Marvel. Es como Guardianes de la Galaxia, pero al revés. Que Guardianes sí tuvo éxito porque sí le hicieron publicidad y esta no, y esta es muy buena. Claro, claro. Sí, era, parecía desde el principio como que era un counter programming, pero terminó siendo, sí terminó siendo exitosa, ¿eh? Porque sí le fue bien. Hasta donde yo sé, el boca a boca le ayudó mucho. Entonces, y la película es muy buena porque además para lo poco que le invirtieron, porque realmente Edgar Wright era un güey que no... Es un güey que no usa el presupuesto que usa un Avengers. Él con la mitad puede hacer buenas películas. Entonces, o sea, se basaron en... Se adaptaron a ese presupuesto que ya tenía Edgar Wright, yo creo. Y terminaron haciendo una película muy buena, muy cómica. Porque también Marvel está buscando hacer esta onda. Lo intentó primero con Iron Man, le salió. Luego vino Guardians de la Galaxia, le salió. Y ahora la parte cómica de esta parte de la fase es Ant-Man. Y creo que todo sale muy bien. Tiene los guiños al cine de Edgar Wright, que son como estas escenas del mexicano, güey. Va relatando todo lo que dicen todos en sus anécdotas, en sus historias. Y eso le ayuda mucho, porque el humor de Edgar Wright es muy fino, entonces... Sí, y además, o sea, tuvo un personaje, vaya, un villano que no es muy importante dentro de Marvel. Más bien, no es un villano. Sí, ese, es que Yellow Jacket, ese no existe en los cómics. Es un alter ego. Es el traje, es solo el traje. Exacto, digamos, es el alter ego de Hank Pym, que es el mismo Yellow Jacket. Y, bueno, también otro acierto fue manejar a los dos Ant-Man en una sola película y que no se sintiera... O sea, uno más importante que otro, o que fuera... Ay, güey, es que yo no quiero, no me caga Scott Lang, ¿no? O sea, como que terminas amando a los dos Ant-Man, ¿no? Claro, claro, o sea, como que sabe, los dos tienen la importancia suficiente para decir, este güey es el que mueve todo en esta parte del universo, pero Scott Lang es el que le pone como la... Pone la sandunga al asunto, ¿no? Es el que se madrea, es el que le mete los chistes, entonces creo que fue muy bueno. Y además fue la primera película que manejó ya como los Avengers, como que ya existen, ya hicieron su desmadre, claro. Ya todo, y esto es un mundo totalmente... Ese cameo de Falcon a mí me parece maravilloso, güey. A mí me gustó mucho también, tiene muchos aciertos, es que ese es el punto, tiene muchos aciertos esta película, para todo lo que ellos planeaban, todo lo que la gente esperaba. Además de que hypeó mucho a todos al final cuando te meten como ese intro de qué va a ser la Civil War, por dónde va a ir la onda, qué pasó con el Capitán América, qué pasa con Winter Soldier. Y que en realidad a mí no me deja muy claro qué es lo que va a pasar, ¿eh? Pues yo creo que más bien emocionó que viene Wasp, que ya pues al final de la película ya el Hank Pym les va a dar a su hija el que era muy, traje muy, de la muy mamá. Estúpido pensar que no iba a salir Wasp en algún momento, porque... Sale Vayelin Lilly con el mismo corte de cabello que tiene Wasp en los cómics. Entonces sabes perfectamente que en algún momento va a ser Wasp, ¿no? Sí, pero en los cómics, bueno, en el universo principal de Marvel, Hank Pym no tiene hija. Sí, claro. Bueno, claro. Y en el alterno sí tiene y es mala. Sí, pero estamos hablando ahorita de los del universo cinematográfico más pegado a las versiones animadas, que aparte están más pegadas a la versión Ultimate. Casi todas las versiones sí, animadas. Las últimas series animadas todas han sido sí. Como Ultimate Spider-Man. Y ahí es donde Wasp, o sea, quien los fans de Marvel, que ya se inventaron todas las pinches series, porque hay como 30 series ahorita distintas, como 20 de Thanos y no, hay mucho. Ya vieron que hay una Wasp, que es la esposa de Hank, de que es que lo que pasa es que ahí lo diferente es que sí es Hank Pym en ese universo. Ajá. Uh-huh. Y trae el mismo cortecito. Entonces ya todo el mundo dijo, sabía, sabes que esto va a ser Wasp. Te tiene que ser. Pero todo el mundo que lee cómics, o sea, realmente. No, ni siquiera tienes que leer. O sea, bueno, sí, yo que sí, o sea, sí, tú... No, yo creo que igual la película, cuando ves que la mamá también tenía su traje, yo creo que ya sospechas. Ah, que... claro. Claro. Es que el problema aquí es que le mezclan de muchas dimensiones dentro del universo Marvel. O sea, aquí está mezclado, por ejemplo... Sí, pero ya hacen su propia dimensión, que es el universo cinematográfico, y quedó bien. Claro, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia es la última versión de Guardianes de la Galaxia la que plantearon. Sí. Porque la primera Guardianes de la Galaxia, la primera parte en los cómics, es el papá de... ¿Cómo se llama? ¿Star-Lord? Sí. Entonces... Peter Quill. Exactamente. Aquí lo van a plantear como que suponemos nosotros que va a llegar con Guardianes de la Galaxia 2. Es, bueno, es lo que se dice, ¿no? Entonces, que va a jugar un papel muy importante. Que va a aparecer el papá, pero creo que no iba a ser el de los cómics. ¿Ah, no? No, creo que iban a hacer un cambio. No sé, no he leído nada. El director dijo que la 2 iba a ser como que muy enfocada a la onda de los papás y la paternidad. Ah, ok. Bueno, pues al final, o sea, esa parte, ellos están mezclando mucho de los últimos cómics, con parte de los primeros, porque Capitán América, la historia es totalmente del cómic, casi, es muy parecida a la del cómic original. Entonces es ahí donde te das cuenta que no hay una regla para el universo Marvel con respecto a los cómics, o sea, están jalando de donde pueden y están armando su propio universo. O sea, bueno, en resumidas cuentas, está buena la película y si no la han visto, véala. ¿Te gusta? ¿Cuánto le pones? Yo le pongo 9 H estrellas. ¿Tú? Sí, igual 9, está yo muy 9. Buena la verdad. Yo 9, está muy chingona. Y vámonos con por fin cerramos ya Marvel por este año. Adiós, Marvel. No, vámonos con la última, que es Fantastic Four. Hija de... Güey, qué mala película es. Está solo por encima de todas las malas de Marvel. No la han visto ustedes dos, ¿verdad? No. Rápido. No tenía ganas de verla. Después de ver que todo el mundo le tira basura, ya tengo menos ganas de verla. Es mejor que Elektra, tal vez, que no es mucho decir, que es probablemente la peor. ¿Porque tienen pagos chiquititos? No, mames, sabía que algo así iba a salir. Ya se había tardado, ya. Puta madre. Bueno, duró una película sin decir algo. Duró una película tratando de argumentar cosas buenas. Fue hermoso mientras duró. Ay, güey. Pero no mejor que Soriana. No mames, no puede ser, güey. Aparte, se está desquitando porque todo lo que íbamos viendo. Güey, le he escuchado mejores chistes a Jorge Ortiz de Pinedo que a H, güey. Güey, qué lamentable que escuches a Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, sí, no mames. Sí, eso no habla bien de ti. No, todos de chicos vieron Cero en Conducta de esas madres. La escuelita, sí, claro que sí. No, yo veía Kurosawa. Es que era lo único. Ay, güey, no sabía ni reconocer la portada de Yojimbo, güey, por favor. Kurosawa. ¿No te gustó? ¿No te gustó? No, es muy mala. Es mejor que Daredevil, que Lega, que las de Ghost Rider, las de Punisher. Y ya, güey. Párale contar. De ahí fuera, cualquier otra que tú me puedas mencionar. Hasta las de Blade son mejores. No le ves secuela. No, creo que se supone que ya cancelaron el crossover que tenía. Iba a ser con X-Men, ya. Exacto, ya se canceló. Creo que es evidente que en cualquier momento van a cancelar la secuela que ya estaba planeada. Ya tenía hasta fecha de estreno. Y el problema aquí es que hubo muchos problemas. Yo nunca le di química a esos personajes. ¿Sabes cuál es el problema? De los rumores que al parecer el elenco no se llevaba. No se llevaba bien. Josh Trank no se llevaba bien con la producción. De por sí hace 2 años que se anunció cómo iba a ser la onda y nadie tenía esperanza en la película porque los iban a plantear más jóvenes, más humanos, ¿no? Una pendejada de esas. Llega la película, es mala en el aspecto que el CGI no es muy bueno. La mole creo que se salva, pero tampoco me gusta mucho la mole como se ve. La química entre los personajes no están desarrollados de entrada. No hay un desarrollo de personajes. No hay un desarrollo entre las relaciones entre los personajes que hay ahí. Haz de cuenta que la mole y Sue Storm y la Antorcha Humana nunca hay como una relación real. O sea, creo que apenas si cruzan palabra. O sea, imagínate qué grado está eso. Se echan 45 minutos, casi una hora, de puro background. Sí, leí que había mucho como de Reed Richards y como que era un niñito genio. Estúpido. Y lo pronto es que no está mal planteada esa parte. Lo que pasa es que es muy larga. Hay tomas que son completamente estúpidas. Ese giro que le dieron a la parte de ya no es una lluvia de material cósmico, no sé cómo lo planteen en el cómic. Sí, y también leí que creo que Doom es una mamada. Sí, que la pelea final es un chiste. Es un chiste, o sea, pero imagínate, hacen un cambio que no justifican, que es la parte que ellos obtienen sus poderes ya a otra dimensión. Ya no es una lluvia cósmica, o sea, no, ya es otra dimensión. Ok, Doom está feo, o sea, se ve mal. Se ve que tiene unos poderes cabrosísimos, pero se ve espantoso, güey. O sea, realmente se ve, parece... Ah, muy guapo tu cabrón. Yo sí estoy bien. Deberías usar máscara como tú. Yo creo que así sin máscara me veo mejor que Doom, imagínense, cabrón. No, creo, póntelo. Doom es malísimo, o sea, muy malo. Es un villano muy malo. Es un villano malo. Malísimo. No, idiota. Es muy pendejo, o sea, para la cantidad de poder que tiene, porque hay una escena que... Yo creo lo más destacable cuando regresa Doom a esta dimensión y va... ¡Spoiler! No importa, güey. No la van a ver, ni les interesa, cabrón. Ni la vean. Llega y hay una escena... Pero el chingo que está... Chingo. Déjame hablar, chingada madre. Llega y se chinga a todos nada más con la vista, güey. Les revienta los sesos. Así, tal cual. Nada más ves los sesos de todos por talas, parece. Que los mató con la mirada. Y se cae. Tal cual, yo creo que. Güey, te juro que esa canción le queda perfecta, güey. Y termina la batalla. Llega la batalla final, que son 15 minutos. Mal editada. O sea, este güey no, parecía que nunca dirigió acción. Edita mejor Ponce. Güey. A ese nivel, cabrón. Imagínate. Gracias, gracias. Muy mala, 15 minutos, se lo chingan. O sea, parece villano de pastelazo. Te lo juro. O sea, haz de cuenta que era de un villano de Austin Powers, güey. Ya se lo chingan. Ahora sí la quiero ver. Y de repente ya todos son super, super cuates. Ya todos, se haz de cuenta que la Mole y Storm crecieron juntos. Y se abrazan. Es una pendejada, la verdad. Creo que no debería de existir estas películas. Entonces Fox ya mató su posibilidad de tener unos... Existe la teoría de que estos cabrones se tardaron y le hicieron el chilazo de último momento para... Solo retener los derechos. Para retener los derechos y no dejárselos a Marvel para que no los metiera al Marvel Cinematic Universe. Porque ellos son muy importantes en Civil War y son importantes también en Infinity War. Es que son importantes, o sea, los Cuatro Fantásticos es uno de los grupos. Creo que en todas las eras, que en todos los eventos Marvel de los cómics, ahí está, son importantes. Meten su cucharota. Sí. Mira, yo sé que sería muy cruel para la audiencia meterle otro reboot de los Cuatro Fantásticos muy pronto, pero... Bueno, esperen uno. Esperen uno. Yo creo que sí, o sea, lo más inteligente que podría hacer Marvel sería jalar... Hulk, a Hulk darle la importancia que tiene, meter un Planet Hulk y un World War Hulk, meter a los Cuatro Fantásticos, y tiene por ahí otro, un par de, o sea, ya los Cuatro Fantásticos creo que también... No merecen una película de origen, pero vamos a plantear que el mundo los conoce y hay que meterlos poco a poco. Como lo hicieron con Hulk, todo era como por medio de flashbacks, uh-huh. Y tomaron, medio trataron de asimilar, de asumir, que la gente sabía qué había pasado en la primera Hulk, de la cual ellos no quieren saber nada, pero asumían que ya saben que de quién es Thor, Hulk. Uh-huh. Entonces ya lo plantean y ya no te dan el origen de Hulk. Ya te ponen una historia diferente, te sacan Abominación y bueno. Entonces ya eso me gustaría que sean con los Cuatro Fantásticos. Se podría jalar a Silver Surfer, que es, y a Galactus. Supongo yo que con los Cuatro Fantásticos viene también la licencia de Silver Surfer, que sería lo mejor. No, tiene que ver el honest trailer de los Cuatro Fantásticos. Ah, yeah, sí, es muy bueno. Está muy bueno. Es muy bueno. Y entonces ahí puedes meter a Silver Surfer, puedes hacer ya el emparejamiento con Planet Hulk, porque es importante. Quien sepa un poquito más de cómics sabe que Silver Surfer es importante, los Skrulls. Ya tienen mucho para hacer una cuarta fase. Ya con más personajes también te puedes empezar a imaginar una Civil War. Claro, una Civil War como es, en realidad, ¿no? Ahorita aquí ya tiene a Daredevil, tiene a Punisher, tienen a todos estos personajes. Sí, es también ideal. Es importante ver lo que está haciendo Marvel ahí en las series de televisión. Está metiendo personajes. Es que está muy, muy... O sea, ya volvemos a atender con esto de... No puede... Este es el podcast de todo de que termina en cómics. En Marvel, ¿no? Sobre todo, porque... Bueno, hay que meter la polémica. ¿Qué tal el nuevo tráiler de Batman contra Superman? Ya que estamos aquí, vamos a hablar de eso, ¿no? Ya en el próximo bloque... Acabamos las películas. El resto de las películas de verano. Y Suicide Squad, que a mí la verdad no me gustó ni tantito. ¿No les gustó el Suicide Squad? No promete. Bueno, para mí no promete. Ese Joker... Es que yo creo que hay dos partes. Como que la parte de Batman ve Superman, lo tienen como todo oculto, el qué va a pasar. Como que nos sueltan así migajitas. Y siento que con Suicide Squad nos están aventando, están haciendo lo opuesto. Nos están aventando, miren estas fotos, miren este tráiler. Y sobre todo, lo que pasa es que, ¿saben? A mí me parece que lo que le dio el bajón a Suicide Squad fue la foto que se filtró. Bueno, que subió... Jared Leto, de él como el guasón. Como que a nadie le gustó la estética de ese guasón. Que está muy ligado, me parece que a Deadpool. Yo que siento que, o sea, si lo que quiere hacer DC es hacer un universo como el de Marvel, no lo está haciendo bien. Porque la estética que tiene Batman contra Superman es muy diferente a la que está teniendo Suicide Squad. No se ve seria. El problema de DC es que su universo lo hicieron desde el año pasado, o sea, lo hicieron ya. Sí. Marvel lleva, desde antes que saliera Iron Man 1, ellos ya estaban planeando todo su universo. DC se tardó, ¿cuándo salió? 7 años en empezar a hacer su universo. Sí, hace 2 años, empezó hace un año, y eso porque ya tenían una Superman, y dijeron, bueno, de aquí nos agarramos y vamos a hacer algo más. Y no es que la de Superman sea una base muy sólida. No, y es que el problema es ese también, que acá es Kevin Feige, o sea... no, no sé cómo se pronuncia, muchos lo Feige. Feige, algunos dicen ese Feige. Wey, ese güey. Ese cabrón. Kevin F. Y ese güey no es tal cual un director de cine. Ese güey simple y sencillamente es un buen productor. Que sabe de cómics. Sabe de cómics. Ha sabido recoger a diferentes directores, a gente, a buenos escritores, y los pone a dirigir películas. Solamente ahí se nota que hay una cohesión entre todo Marvel Studios, y saben perfectamente que no tienen que meter aquí y que tienen que respetar esta parte. Y no altera nada. Acá es un director de cine, que además no es muy bueno, que es Zack Snyder, que lo único que sabe hacer es, o sea, visualmente el güey es muy cabrón, pero a nivel escritura, a nivel libreto, es muy malo, no sabe contar una historia. Reprobó el güey le hace falta leer. ¿Dónde? Reprobó ortografía. Ya me voy. Sí, güey. Sí, güey, por favor, lárgate, cabrón. Es que el problema que yo creo que tiene ese DC es que Snyder siempre quiere hacer todo como muy oscuro, muy crudo. Claro. Y Marvel sabe que son cómics, que es la locura, pura diversión, acción, entonces no importa. Entonces el problema de DC es que lo quiere hacer muy serio, pero cuando sabemos que no. No puede ser un Batman serio, un Batman cómico, terminarías haciendo. Ah, no, Batman no puede ser cómico, pero Superman no puede ser así tan serio, oscuro. Lo que pasa es que Batman es muy oscuro. O sea, Batman sí es oscuro. Sí, Superman es muy mucho sufrimiento, güey. Es demasiado dramatismo. Y creo que el personaje a veces no tiene tanto pero que contar. Pero no sé si llegaron a ver un video que salía arreglada. Las mismas tomas de Man of Steel, pero con color. La estética cambia, se ve muy diferente y se ve muy bien. Lo que pasa es que DC siempre se ha... O sea, si se dan cuenta, el universo de DC en cuanto a superhéroes es un poco más reducido que el de Marvel. Siempre ha sido así. Porque no... O sea, de repente Marvel saca superhéroes a lo pendejo. Pero DC no. DC realmente desarrolla más a sus personajes. Y los cuida. Los cuida mucho más. Son mucho más oscuros. Siempre ha sido así. O sea, DC siempre se ha caracterizado. Y yo creo que la apuesta de hacer una película donde los protagonistas sean los villanos... No suena mala la idea, pero realmente te estás metiendo con el Guasón, que todo el mundo conoce. Y lo tienen muy fresco con la actuación de Heath Ledger. Tienes a Harley Quinn, tienes a Deathstroke, tienes a Solomon Grundy, o sea, están metiendo puros villanos de Batman. Sí, porque realmente Batman es el que siempre les ha... El que ha... Es que Batman es el que tiene los mejores villanos. O sea, está Killer Croc. O sea, pero es que Superman... Todos conocen a Lex Luthor, pero también está Brainiac, también está Darkseid, hay varios personajes. No, pueden... hay muchos personajes. Sí, tiene muchísimos villanos. ¿No? Pero los de Batman son los mejores. Sí, exacto. O sea, pero es que... volvemos al punto, o sea, ¿qué le va a hacer Harley Quinn a Superman? Un martillazo. Cosquillas. Es que eso es otra cuestión. Como que... Seducir. Además, güey. Bueno, yo a mí también me seduciría. Puta, es que esa Margot Robbie está increíble. Pero es que es el problema también. ¿Me sorprendiste? También. ¿Por qué? Esperaba una guarrada de ti. No, estoy serio, estoy en el mood serio. Como yo. Okay. Ah, sí, güey, no mames. Sí, yo estaba esperando una guarrada, dije, ahorita va a decir algo. H Polo Polo, güey. Güey, eres malísimo haciendo chistes. Bueno, la cuestión aquí es que eso también es importante. Las madrizas en Man of Steel se veían irreales, güey. O sea, el güey tocaba un edificio y el edificio se caía, güey. Y aquí, ¿cómo planteas un Batman que es humano y que le va a romper la madre a Man of Steel? Por eso le metieron la armadura. Porque ellos, o sea, no tenían una... Y la Mujer Maravilla que le hace... Batman pelea con armadura. Sí, pero vamos, en los cómics no se nota esa diferencia de este güey que viene del que es un extraterrestre y Batman que es un Superman. O sea, vamos, ahí la diferencia. O sea, Batman no va a tirar un edificio con un madrazo. Y Superman... Batman, no, sí. No, claro que no, idiota. Es que tú eres muy fan de Batman, ¿verdad? No. Sí, pero pues no, o sea, es mamá. ¿Por qué es que la excusa de todos de... ¿Por qué Batman le va a ganar a Superman? Porque es Batman. Sí, claro. No, o sea, es imposible. O sea, bajo la lógica... DC, no hay forma en la que Batman se pueda madrear. Y por eso yo creo que en el trailer plantearon la existencia de la kriptonita o algo verde que asemeja a la kriptonita. Pues supuestamente el traje de Batman está hecho con... The red capes are coming... Sí, está hecho con kriptonita, ¿no? Pues yo creo, o mocos verdes, lo que sea. Lo que sea verde y el otro. Si es verde, se asusta a Superman. Sí, no hay sí, exacto, es un poco psicológico así de sí. Superman. De hecho, la kriptonita no le hace ni madre. ¿Por qué crees que no es amigo de Linterna Verde? Sí, a huevo. ¿Por qué no? No, iba a decir una pendejada. Ni de Green Arrow. ¿Qué ibas a decir? ¿Por qué no compra limones? Vaya, hasta que. Vaya, hasta que mejoraste, bravo. Bravo, güey. Ya era hora de que hicieras un chiste decente, cabrón. Entonces, hay cosas que van a tener que justificar. Ya yo escuché ya algunas justificaciones. No sé qué tan bueno hacer. Hay que ver que se supone que estaba que basado para el próximo verano. En Dead in the Family. No sé si lo han leído. No, pero sé de qué onda. Sí, donde el Joker mata a Robin. Al segundo Robin, a Jason Todd. Así es. Y a ver qué. O sea. Yo lo de, sí, de lo hecho debo... se ve un traje de Robin ahí grafiteado. Ah, exacto, supongo que por eso está. Y la parece mayor que parte está de México está grafiteado. Parece que lo hicieron ahí los mismos que grafitearon el segundo piso. Bueno, yo siento que el trailer elevó las expectativas. Hay que ver qué pasa. A mí no me da ninguna confianza, la verdad. Zack Snyder es muy malo como director. Es malísimo como Doom. Es malo. Es muy malo. Es malo, pero la voy a ver. Sí, la voy a ver, claro. Como la de... Sí, Snyder es el de Sucker Punch, ¿no? Sí, es el sí, de Sucker Punch. Yo sabía que la película estaba mal, pero la quería ver. Sí, claro. Y ese... O sea, pero visualmente se ve cabrón. Sí, visualmente se ve bien, es atractivo. Sí, son muy atractivas. Entonces... ¿Sabes qué dirige mal? Y clausuramos los cómics. ¡Pum! Se acabaron las películas de cómics. ¿Ya no ibas a hablar de Deadpool? ¡Ah! ¿Y de X-Men Apocalypse? Pero el trailer no lo hemos visto. ¿De Apocalypse? Sí. Sí. ¿Ya salió o no salió? Sí, cuando se filtró Fox. Ay, pero fue... Sí. Ay, sí. Ay, pero está feicito y el traje de Apocalypse parece de Power Rangers. Güey, está muy... ¿Por qué yo no he visto eso? Eso de Apocalypse, la verdad sí me decepcionó mucho, ¿eh? No sé ustedes, pero Apocalypse es un güey que se parece un poquito a Darkseid también en ese aspecto. No, más bien Thanos se parece a Darkseid. De hecho, es más, Thanos está inspirado en Darkseid. Sí, de hecho, sí. Pero... O sea, yo los veo y yo creo que los tres traen una onda ahí similar, pero aquí se ve muy mal. Ese no lo vi. Parece mal, pero, el de Deadpool se ve muy interesante. Y el de Deadpool, bueno, qué maravilla. Ya necesitábamos una película así de... Que juntara lo que sería como Daredevil ahorita, que es PG-13 con sangre, y que juntara el humor como de Guardianes de la Galaxia. Para mí el único problema que va a tener Deadpool es que no pertenece a Marvel. Sí. Ese va a ser el mayor. Aunque, vamos, también Deadpool no es un personaje importante. Importante para la parte de Avengers y de. Incluso para los eventos importantes de Marvel. Deadpool no es un personaje. No, no juega un papel importante, pero. Digo, donde más apareces en los cómics de los X-Men. Exacto. O sea, ahí donde lo que podrían armar bien sería con los X-Men. Es un crossover, pero veremos qué nos depara el futuro en el siguiente verano. Esperemos que todo esté... Motivo de otro podcast. Deadpool es febrero, ¿no? Febrero. Me parece que sí. Deadpool, viene X-Men Apocalypse, viene Suicide Capitán Squad. Capitán América. Y viene Thor. No viene Thor. Viene... ¿No lo invitaste? ¿Spider-Man? Spider-Man es 2017. Viene Doctor Strange. En 2016. Sherlock Holmes. También. O sea, vamos a tener unas 7 películas de superhéroes. Hasta que la gente se aburra de ellos. Y no se van a aburrir, ¿eh? Y se vienen años. No, yo creo que sí va a llegar un punto en el que la gente ya se va a hartar de películas de superhéroes. Y más si salen igual de malas que los Cuatro Fantásticos. ¿Sabes qué? Se van a empezar a volver... Puede ser, tienes razón en algo. Puede que se vayan a empezar a volver de nicho. O sea, que sea realmente los güeyes a los que les gustan los cómics. Y algún otro incauto que de repente le gustó mucho el universo se queda a verlo. Pero de ahí fuera creo que sí van a ser los de cómics, porque a ellos les interesa saber qué es lo que están haciendo las productoras con sus cómics favoritos, ¿no? Ah, y somos tantos que realmente vamos a seguir llenando. Ahora, lo mismo decimos de Misión Imposible y de todas estas películas, y siguen siendo unos madrazos cada que salen en la cartelera, ¿eh? Entonces, no, yo no sé si realmente se vaya a aburrir la gente. ¿Te gustó Misión Imposible? Pues vamos a eso, de eso hablamos después. Vámonos a primero un corte. Pero a ver, les tengo una pregunta antes. ¿Ustedes creen que las películas puedan tener el problema de los cómics? Los cómics ya se vuelve tan extenso que muchas veces no te pierdes alguna historia o algo que pasó. ¿Tú crees que pueda pasar con las películas? El de que si no ves, por ejemplo, las películas de Capitán América, no entiendas cosas que pasen. Sí. O sea, totalmente. ¿Tú sí creías que sí es fundamental ver todo lo que produce Marvel? Series, los cortos, todo. Sí, porque en cada película van a plantear un nuevo personaje. Entonces... Pero es solo si quieres ser muy mamón. O sea, porque realmente si tú vas... O sea, si yo no he visto nada de los Avengers y fui a ver los Avengers, puedo decir, ay, pues este güey es el superhéroe, este güey, bueno, este güey... O sea, la voy a disfrutar. Quizá no entienda de dónde vienen, pero la voy a seguir disfrutando como espectador común. ¿Tú crees que sí? Yo creo que te puedes brincar ciertos argumentos. Por ejemplo, yo vi la primera de los Avengers sin haber visto la primera de Capitán América. Y entendí que Capitán América ya había visto el cubo, el Tesseract, ya lo sabía qué onda y todo eso. O sea, no llenate tan lejos. ¿Te quitó algo haber visto Iron Man 3 o no haberla visto? No le agregó nada a la historia, absolutamente nada. Justamente iba a hacer la referencia a incluso si tú quitas a Iron Man 2, oye, nada más porque te plantean a Black Widow, pero realmente no necesitas que te planteen a Black Widow. Ni Thor 2 te agrega nada a la historia. Exacto. No, pues nos gustó ver a Black Widow. Sí, claro, obviamente ver las nalgas de Scarlett Johansson y siempre. Ya, ya llegó el fino. Ya se había tardado. Verle las chichis a Scarlett Johansson. No, o sea, siempre es importante ese tipo de apariciones. Pero sí, hay películas, por ejemplo, tú puedes ver Guardianes de la Galaxia por aparte de todo el universo Marvel y funciona solita, ¿eh? ¿Por qué no termina siendo una película de superhéroes? Termina siendo una película de... Pues una pero Guardianes de la Galaxia es como la más aparte de todas las que ahorita han salido. Porque es la parte más ligada a Thanos, que no está en la Tierra. Va a ser la fase difícil, la fase 3 va a ser la fase difícil de Marvel. No, la 4. La ¿qué 4? Van a hacer después? Ya se chingaron ahorita Civil War, güey. O sea, yo creo que uno... Es lo pero que... Civil War pueden chingársela más... Es que lo que yo me quedé pensando en esto, yo hubiera preferido que Civil War la guardaran para fase 4, que fuera con que cerraran fase 4, para que hubiera más superhéroes. Ahorita está súper pinche la alineación. Sí, pero ahora, sabemos que se puede llamar Civil War y no tratarse precisamente de la historia de los cómics de Civil War. Y pero después... es que lo impresionante de Civil War era ver los dos bandos de superhéroes y villanos pues, agarrándose a golpes. A mí lo que realmente me preocupa, hay muchas historias de dónde agarrarse. Pero lo que más me preocupa, una es que si ya se echaron la... Para mí la principal, la más importante de todas, es Infinity Wars. Me parece que la de Thanos es, a mi gusto, es el evento Marvel más importante para la editorial. Ahora, además, se chingaron Civil War. Ahora, ¿qué van a hacer cuando se acabe la fase 3? Ya Iron Man ya no va a poder ser... O sea, Robert Downey Jr. ya no va a poder ser Iron Man. ¿Quién sabe Chris Evans? ¿Quién sabe Mark Ruffalo? Pero, por ejemplo, o sea, yo siento que Marvel puede tener la idea de hacer ya una sola película al año, no meterle tanto al cine y empezar a invertir a series, que es lo que está haciendo ahora. O sea, lo hay personajes de cómics se pueden desarrollar mucho mejor en una serie como Daredevil. Sí y no, porque las películas lo que tienes de ventaja es que la película es súper concreto, es a lo que vamos. Claro. Y en el cómic y en la serie sí puedes debrayarte más, por ejemplo... La serie le quedó perfecto porque entiendes más al personaje, no en la película que está súper embarrado todo y a la prisa. Pero por ejemplo, Spider-Man, tú cada serie que veas sea animada es buenísima. Sí, claro, pero de todas maneras, o sea, para que alguno de estos personajes salte a la pantalla grande, yo veo difícil, por ejemplo, que Daredevil tenga su propia película. Pero puede aparecer en el universo Marvel en un cameo como no, un personaje. Va a aparecer. Infinity War van a aparecer los de... Los Defenders. Los de S.H.I.E.L.D., los Defenders, todos. Todos. Los Nova Corp. Incluso yo me atrevería a decir que van a salir alguno de los Inhumans. ¿No? Es que ya no entendí, es que según yo, la película de los Inhumans la mandaron hasta el final de sí, todo, ¿no? Pero yo sé por lo menos que probablemente Black Bolt... Va a salir en yo creo que van a mover las películas de orden porque pues, se me hace ilógico dejar a los Inhumans hasta el final cuando... No, pero ya hay un... Es que no sé cuál de los Inhumans, la verdad es que no he visto Agents of S.H.I.E.L.D., pero no sé cuál de los Inhumans ya salió es en Agents que... of S.H.I.E.L.D. Entonces, no, seguro... No, de los importantes no. No, sí es de los importantes. No, pero... no. ¿Qué es eso? Que llevamos 42 minutos de Brian y no hemos hablado más que dos pinches películas. Madre santa, no importa. Pues ya, ni modo. Sí, no hay pedo. Esto como un podcast maratón. Sí. No, en la serie... En la serie sale Quake, ¿sí lo ubicas? Sí. Ella sale y resulta que, pues como no puede ser mutante ni nada, es Inhuman. Es Inhuman. ¿Quién más sale? Pues ya es como el importante. O sea, según yo va a salir Quake y Black Bolt, entonces. Yo no sabía quién había salido, yo no tengo ni idea. Pensé que había sido Medusa. No, es la única que ha salido. Es como el único importante. Ok, bueno. Pues ah, entonces... bueno, y está... ¿Cómo se llama? La que es pareja de Hawkeye, se me fue el nombre. No sé. Mockingbird. Ajá. Sale también. ¿También sale Mockingbird? Sí. Órale. Pues va a estar... Pues yo creo que va a salir también en Avengers Infinity Wars. Sí, o sea, por eso te digo, yo hubiera preferido la Civil War para la fase 4 para seguir acumulando... Banda. Y porque ahorita así como está la onda, ya recuperaron a, te digo, a los cuatro fantásticos. Yo creo que lo van a recuperar. Ahí es donde yo veo la fase 4. Lo veo en... Spider-Man. En Spider-Man. Lo veo en alguna continuación de alguno de los personajes. Ya sea Miss Captain Marvel, que creo que es de la que más tiene. ¿Qué más? Por ahí Doctor Strange. Que también es alguien que tiene mucho potencial. Los Cuatro Fantásticos. Mucho y potencial Hulk. Y mucha historia. Claro, y Hulk, a mí me parece que Hulk es, o sea, las historias que le siguen en cuanto a importancia es que las otras no tienen los derechos ellos. O no creo que puedan hacerlas. Onslaught, dudo que lo vayan a poder hacer. Apocalypse, Age of Apocalypse, ya lo tiene X-Men. Cuando hagan el trato del siglo y consigan juntar el universo. Eso es lo otro, que se filtró esa información de que a lo mejor hay un crossover entre Fox y Marvel Studios, que ahorita yo con lo que pasó con Fantastic Four ya lo veo un poquito más difícil, Yo no creo que haya esa negociación, pero siempre que nos salen con esas cosas, siempre resulta ser cierto. Dijeron de Punisher, fue cierto. Dijeron de Spider-Man, fue cierto. Entonces... Pero yo lo veo más difícil con los X-Men. En el frío es que agua lleva. ¡La abuelita! ¡La abuelita, che! Porque ya ves con Spider-Man que parte del trato con Marvel era de... Pues, le damos cuello a Andrew Garfield. Sí. Entonces no sé si llega... Fox hacer un trato con Marvel, sea también le damos cuello a todo el elenco. Pero realmente, además, ¿por qué me sufrirías que te lo corten? O sea, que te eliminen ese personaje. Solo por Wolverine. No, la realidad es que la razón por la cual deberían de cortar a los personajes, si acaso, es porque hay dos Quicksilver. ¿Cómo vas a argumentar que hay dos Quicksilver en el mismo universo? No estaba muerto, estaba de parranda. Ay, y la otra es que las líneas de tiempo son las líneas argumentales son distintas. ¿Cómo es posible que los Avengers no supieran de la existencia de los X-Men y que los X-Men no supieran de la existencia de los Avengers? Porque estaban. ¿Y cómo es posible que hayan tenido eventos importantes y no se hayan referenciado unos a los otros? O sea, ¿tendrían que reiniciar por completo X-Men? ¿O tendrían que reiniciar por completo el...? Ya, X-Men Marvel ya lo hizo solito, no te preocupes. Sí, o sea, y aparte, acaban de reiniciar, darle reset a toda la franquicia de X-Men. ¿Tú crees que lo van a hacer un crossover así porque sí? Yo lo dudo mucho. Puede pasar. Pero será tema de discusión cuando estemos en la fase 3. Ok, sí, ya. Para la fase 3. Sí, luego les haremos un programa de eso. Ya vamos a seguir. Regresemos al cine. Ahora regresamos. Must be like nothing else. 65 million years in the making. Jurassic World. ¿Qué opinan de Jurassic World? Pues... me gustó. Se podían haber dado otros 65 millones de años para hacer esa puta mierda que hicieron. No te gustó, parece. No me gustó. Estuvo padre. ¿Estuvo padre? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Pues es lo mismo de las otras, ¿no? Es la excusa para ver dinosaurios comiendo personas. Este tema de debate, o sea, causa polémica. Estuvo de pelo. ¿Te gustaron los dinosaurios? ¿Te dieron miedito? Sí. ¿Grité cuando viste el tiranosaurio? También. Cuando se escapa, no manches. Grité. Creo que solo yo voy a opinar esta película. A mí no me gustó, fue una puta mierda. Yo no sé por qué a los críticos sí les gustó. No es cierto, güey, a la crítica no le gustó esa pinche película. ¿Sí les gustó? No. O sea, ni siquiera tiene... Es la que más ha ganado este verano. Ganar la que más... Que una película gane dinero no significa que es buena. A la crítica del pueblo le ha gustado. ¿Qué tal? Le ha gustado la película. Ok, muy bien. No es muy buena, la verdad. No, la verdad, lo único bueno o rescatable de ahí es que Chris Pratt sí me late para Indiana Jones y para Han Solo. Ya va a salir otra vez el pinche fan. No, o sea, si te pones a pensar en... Se la mamas a Chris Pratt, admítelo. ¿Y tú también? ¿Y tú también? Sí, la neta sí. Está bien guapo y bien mamado. ¿Sí? ¿Así te gustan? Mamados y guapos. Mamados. Y lo que esta película nos enseñó es que para ser deportista no necesitas tenis, necesitas tacones. Ah, huevo, A huevo. Bueno, esa fue nuestra reseña de... Se escapa el T-Rex en tacones, cabrón. Ahora sí está bien buena. No, yo no. Después de haber hablado de Scarlett Johansson, Margot Robbie... Sí, no, o sea, ya, si la pones... O sea, bajaste tu estándar muy bien. Si pones a Margot Robbie no la vimos. Si pones a la chica de los tacones con Scarlett Johansson... Es que nadie es nada comparado con Scarlett Johansson. Es como si quisieras comparar, no sé, un Lamborghini con un bochito. Como si comparas a Sergio y Alan, ¿dónde están? No, los dos están del nabo. Eso es equivalente. Está en la categoría. Sí, exacto. Entonces, a mí no me gustó, la verdad. ¿Cuántas a la estrella le pones? Híjole, yo creo que le pongo un 6. O sea, creo que no está tan tirada la mierda. Rescata cosas buenas de las anteriores. Tiene 2-3 detalles por ahí que valen la pena. Pero sí, el resto de la trama está muy pendeja, güey. Pero extremadamente pendeja. Yo le voy a poner 5 H-estrellas. Para que H... La castigó, La castigó. Y para que H castigue una de esas películas, está cabrón, porque H es... Él era el más emocionado por esa película. Y aparte es uno de los principales consumidores de cine chatarra en este país. Sí, como Michetos. Y no le gustó, se me hace muy raro. Tenía todos los elementos para que le gustara H. Ni siquiera. Hay un romance, hay pterodáctilos comiéndose gente por todas partes. Hay dinosaurios. Product placement en cada escena. Hasta los dinosaurios estén estampados a Coca-Cola. O sea, realmente. En el culo, güey. O sea, es que todas las subtramas estuvieron súper estúpidas. Así como, ay, mi amor, ya me voy. Sí, yo te amo. Y llega y el güey está ligándose a todas las de la fila. Sí. O sea, fue totalmente innecesario. O sea, no le dio nada a la historia. Era lo mismo que hace en el súper. Sí, güey. O sea, no. Y en el pecero. Sí, o sea. Y en el metro. Bueno. Entonces, pues yo le doy 7 Fonsi estrellas. Ay, cabrón. Fonsi barco. Este güey es un barcazo, cabrón. Es con el que todo mundo quiere meter cuando va a armar el programa. Esto todo se hace. ¿Pero qué le quieren meter al Fonsi? Ya estaba siendo gracioso otra vez. Y ahora no solo no eres gracioso, eres vulgar. Corriente. Exactamente, es como el piojo de Herrera. Te recuerdo que estamos en una zona nice, no en la Valle Norte. Te voy a traer a la piroja, cuidado. ¿A la piroja? La piroja, que es el nuevo nivel. Es la evolución de la hija de la piroja. Piroja, güey, muy bien. Muy bien. Ah, pero está bien, está palomera. O sea, está palomera. Lo que le gusta es que reconoce las anteriores. O sea, sí, pero sí. De hecho se las pasa por el arco de triunfo, solo respeta la primera. Pero saben que... Bueno, pero la dos realmente... La reconoce. Sí, bien, o sea, podían ignorarlas. La que tenías que reconocer era la primera, güey. Lo que sí no estoy de acuerdo es que si ya saben que no acaba bien este asunto de los dinosaurios, ¿para qué lo siguen haciendo? Bueno, y lo peor es que ya firmaron una secuela. Bueno, ya está... Va a ser trilogía. Es que el problema es ese, que es que tienen la fórmula perfecta para seguir haciendo barro. Dinosaurios, gente y Chris Pratt, güey. O sea, ya. Es suficiente. La fórmula perfecta. Así es. Entonces, es una gran película, pero nos gustó porque está palomera, ¿no? Nada bueno, más. Vamos a hablar ahora de Rápidos y Furiosos. Ya, terminamos de hablar. Bien, ahora vamos a hablar de Mad Max. Están muy pendejos. Mad Max, sí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Ay, cabrón, ¿eh? Nah, sí estabas de huevos. Oye, sí, oye, pero aparte H me está preocupando, güey, porque... ¿Le gustó Mad Max? ¿Le gustó Mad Max? Oye, el güey de la guitarra está bien chido. No, sí está muy cabrón, ¿eh? La verdad es que... La verdad, voy a decir la verdad, yo nunca había visto la de Mel Gibson. Sigo sin tener ganas de verlas, pero me di bien. Son difíciles, ¿eh? Porque no... O sea, son estas películas que... cuya edición es un poquito torpe, como todas las películas de antes. Así eran muchas de las películas que todo el mundo idolatra, así son. Pero no te metas con las películas de antes. No te metas con Texas Chainsaw Massacre. Bueno, así es. Así es esta peli. Así son las pelis de antes, de las primeras Mad Max. La primera es buena, la segunda es buenísima. Y esta creo que le hace justicia. Sobre todo porque ahora ya estamos en una época en la que el CGI ya se empieza a llevar mucho mejor con el cine de acción y con los blockbusters, que hace unos años, como que tardó un cierto tiempo. No, y también ya están regresando un poco los efectos prácticos, ya se están dando cuenta que no todo puede ser... Exactamente, y eso está bien, porque están mezclando... Filmar en exteriores... Eso es buenísimo, eso es lo que más me gusta de todo esto, que, o sea, esta combinación ya le está dando más forma a películas, digo, el año pasado lo vimos, con todos los blockbusters que salieron, está muy bien, y esta película es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cuántas, amigo gay, estrellas le pones? Puta madre, yo creo que le pongo una 9. 8.5. Ay, güey. Para que no digan que yo soy el barco. Ay, güey. No, pero sí está muy buena. Está Tom Hardy se rifa. No, Tom Hardy, a muchos no les gustó. Yo le pongo 8.77. Ay, güey. Es que es el promedio de los. Sí. Okay. No, esta es buena. No la vería próximamente. O sea, tendría que esperarme unos cuantos años para volverla a ver. Pero sí. ¿Pero qué les gustó más? ¿Tom Hardy o Charlize Theron? No, el malo. El payaso ese, güey. No sé cómo se llama. Ah, ya, sí, ¿Sergio? Pues se parece a Sergio, ¿no, güey? Nada más le pones maquillaje a Sergio. El chico que... malísimo como Doom. Ay, es bien malo. ¿Malísimo? Es malísimo. Ese güey me cayó bien. Es bueno, me gustó también. Entonces, ya calificamos Mad Max. Véanla, rétenla. En su blog poster, si es que siguen existiendo cuando salga este podcast. Sí. Creo que están cerrando el último ahorita. Bueno, Netflix... Netflix, véanla. Próximamente en sus favoritos. Si no, véanle Putlocker, esos lugares. O sea, somos sinceros, bájale ilegal. Sí, güey, sea, lo pueden ver en... ¿No has visto el anuncio del cine? Le quitas el trabajo. Mira, el que tenía una película pirata en su coche. Güey, esa no es mía. No, ¿de quién es, güey? Y además el terremoto. Siguiente película. Ah, vamos. ¿Viste cómo la comentó? Ay, pinche, güey, esos... ¿Qué traen esos pinches chetos que te estás comiendo, cabrón? Muy bien, San Andrés. Yo no la he visto, está en mi coche. ¿Tú viste? ¿Tú sí viste el terremoto? Sí, claro, la roca. Está súper chingona, o sea, es muy mala. El argumento es una tontería. Es una pendejada, güey. Todo lo que va pasando es lo mismo. Pero era la típica película de desastre del año, ¿no? Ahora, es que justamente es tan pendeja que funciona. En ese aspecto es súper divertida y yo soy fan de La Roca, güey. Yo veo a La Roca y... ¿Se gusta? Sí, estaba mamado, güey. Entonces, ¿te gustaba cuando era luchador que estaba en chones y todo? Ah, sí, a huevo. No me perdía sus peleas. Tiene su póster en su cuarto, ¿no lo has visto? Claro. Firmado claro, sí. Y todo. Entonces, o sea, el argumento es malo. Los efectos son buenísimos. Che, es impresionante ver cómo la ciudad se va deshaciendo. Sí, no. La escena del super tsunami que el güey escala con su pinche... ¿Lanchita? Con su lanchita es de huevos, güey. No digo que esa lanchita tuvo que haber sido algo como inflable, ¿no? Sí, claro, güey. Es lo que le faltó a esa película. O sea, así de pendeja. O sea, es una jalada como brinca el tsunami. O sea, se chinga un transatlántico, un barco de carga, pero su pinche lancha sobrepasa la ola, cabrón, güey. No, pero viste que había más, que sí también la pasaron. Que no es era. Cierto. Para que no haya que les... Pero todas eran como lanchas inflables, güey. O sea, podrían haber sido unas trajineras, güey, y pasaban, cabrón. Entonces, no, ¿Cuántas alamestrías le pones? Lo voy a poner 6, porque, o sea, es una película tan mala que merecería un 4, la neta, pero, o sea, pero te cayó bien, es tan mala que se vuelve buena y le pongo un 6. Pasa. Un 7, está muy entretenido. Sí, está súper entretenido. Ah, no, y aparte, puntos extra, yo lo subo a 7, güey. Tiene punto extra, güey. Por sí, la hija de porque se porta bien. Alexandra Daddario está... Está muy bueno. Y todo el tiempo está corriendo, güey. Entonces, imagínate, si alguien ha visto True Detective... Mojada. Y mojada. Si alguien ha visto True Detective, hay una escena en la que ella sale topless. Sale igual en una de la masacre de Texas, ¿no? Las últimas. De los reboots esos horribles que han hecho. Pero hay una escena en la que sale topless junto con este güey de Hunger Games, el güey, el mismo de Natural Born Killer. ¡Pita! ¡Pita! ¡Pita! No, el otro, el señor, güey, el güero, el rubio, se me fue. Woody Harrelson. Ah, yo creo que el hermano de Thor. Sale con Woody Harrelson y se quita la blusa, güey. Dios de mi vida, qué cosa más gloriosa. Tienen que verla. Ahora es cuando nos va a censurar ahora sí el chino. nos va a caer la multa. O va a buscar la escena de Alexander Daddario, güey. Que también es posible, se lo recomendamos, chino chon. Iba a recomendar la escena. Entonces, ya me viste a 7 entonces. Ya, sí, 7. Bueno, en la portada de la película preta, la presenta en 5 estrellas. Le voy a poner 5 estrellas porque no la he visto. No, el póster se ve padre. Se ve bonito. No, el tráiler estuvo bueno. NP, no presentó. No presentó. Muy bien. ¿Cuál es nuestra siguiente película? De niños, hubo un boom de películas de niños, como siempre. No tantas, güey. En realidad solamente hubo dos. Como cada verano, casi. ¿Qué opinan de los Minions? De los Minions. Primero vamos a hablar, porque tú sí la viste, de Dragon Ball. Vamos a buscar. Dice por ahí que es muy buena, que se apega mucho al canon de Dragon Ball. Pues miren, digo, no es como que vaya a ser un gran spoiler, pero creo que a todo el mundo le gusta Freezer como villano. Pues, el gran acierto fue que juntaron a las voces de la serie original. Sí. Entonces eso le da un plus de continuidad. Pero eso es desde la pasada, ¿no? Desde la batalla de los dioses. Sí. Igual tenían las voces originales. Sí, o sea, pero estamos hablando de una serie que se filmó en los años 80 y que tienen las voces, o sea, eso le da un plus. Realmente no le agrega nada así como a la historia. Freezer, si uno sigue un poco el canon de Dragon Ball Z, pues sabe que Freezer ya es como un villano muy chafa, ¿no? O sea, si Goku se transforma en Super Saiyan, se lo chinga en 5 segundos. Entonces aquí tuvieron que agregarle un extra como para hacerlo fuerte. Y dicen que Freezer nunca entrenó y que ahora sí entrenó. Entonces llega bien chingón. Entonces es una pelea muy larga. En vez de tener 5 capítulos para terminar un villano, lo terminan en una hora. Pero yo salí divertido, me la pasé bien. Muy bien. El nuevo villano este, el que parece como un perro egipcio... Es eso, según leí, el dios de la destrucción. O sea, uno de los grandes aciertos de esta película es que la película anterior a nadie le había gustado. A nadie. Pero que esta le agrega increíblemente valor a esa misma película. ¿Por qué? Porque está tan apegada al canon de Dragon Ball. Y aparte la obliga con esa película. Que entonces ya es un poco más importante. Sí, y van a hacer que la serie nueva incluya ese personaje y que no lo dimos tanto. O sea, realmente no es un personaje insufrible, no es horrible. Pero sí, o sea, no tiene el carisma de villanos como Cell o como Majin Buu. Un tanto innecesario. Lo que pasa es que también, o sea, sí, para desarrollar a Cell se tomaron como 3 años de episodios. Sí, y aquí te ahorraste todo el desarrollo de Freezer porque era un villano que todo el mundo conocía. Claro, y el otro, en una hora no desarrollas un personaje de... O un villano de Dragon Ball, por lo menos, ¿no? Pero en esta película ya estuvo involucrado Akira Toriyama, ¿o...? No sé, yo no sé, yo no he visto nada. Empieza como pasado en la historia. Es que yo había visto que la serie, la nueva de Dragon Ball, que es Super, sí va a estar involucrado Toriyama, porque en Dragon Ball GT él ya no estuvo involucrado. Entonces se supone que el Super ya es el canon, lo que de verdad pasó después. Ahora, de Z. Esta es una película que solo tienen que ver los fans de Dragon Ball, realmente, si nunca viste Dragon Ball. Que son muchos, la sí, verdad. Pues realmente, todos. Pero. O sea, toda nuestra generación, yo creo que no hay uno solo que no haya visto Dragon Ball. Es una película que era la novela de entretener. Claro, sí. Qué buena descripción, güey. Entonces yo le doy. Era el Cumbres Borrascosas de los niños. O sea, poniendo que es una película no buena, pero si te gusta Dragon Ball, yo le doy 9 H estrellas si te gusta Dragon Ball. Ok. Yo no la vi, pero le doy 7. Seguramente la iba a ver y me iba a gustar. Yo también, seguramente la iba a ver y me iba a encantar. Oye, una pregunta aquí ya dentro del canon de Dragon Ball, ¿viste? Es que. Que probablemente sabes más. Yo vi todo Dragon Ball. Era super fan y todo. Pero yo sentía una continuidad entre Dragon Ball GT y Dragon Ball Z. Pero me dicen que no hay tanta continuidad. Que en realidad son como dos. Son casi dos universos aparte. Si no fuera porque existe Majin Buu. Que es como el conector. El que conecta realmente las historias. Pero es como si. Antes de Dragon Ball GT no hubiera pasado Dragon Ball Z. ¿Es cierto eso? Yo recuerdo que sí. No. Según yo sí es continuidad, pero te digo que no es la oficial porque ya no está involucrado. Es que es lo que le va a pasar ahora al universo expandido de Star Wars. La gente lo va a tomar como si fuera un canon, aunque no sea oficial. Claro. Es un universo alterno. Ok. Pero realmente, o sea, yo disfruté Dragon Ball GT, sí me gustó. Sí, no, a mí también me gustó mucho. Sí, los dragones de las estrellas. Digo, había como capítulos que salía el Android, sí. También salía el Android 17. Era un villano de Dragon Ball GT. Pero él era... Ah, sí, en el... Sí, es el segundo... Bueno, sí, es como la segunda parte, ¿no? Porque la Super Android El primero era Baby. Ajá. ¿Qué? El segundo es la del androide, Super Android 17. Y luego los dragones de... La de los pero no había una conexión entre los dragones de las esferas y el Super 17. No, porque se fracturaban las esferas del dragón y entonces... Ajá, no, es que se supone que por eso es el... Es más, es que sí la viste GT, ¿no? Sí, completo. Se supone que, creo que por abusar de las esferas del dragón, se rompía la brecha entre los vivos y los muertos y regresaban los muertos del infierno. Por eso es que en esa saga regresan todos los malos. Uh-huh, que es de las partes que más. Ajá, entonces se supone que eso es en parte causa por lo que aparecen los siete dragones. Y aparte, esa parte, Dragon Ball GT echaba mucho mano de los villanos de Dragon Ball Z, porque si se acuerdan en la versión de Baby, también Baby habría una especie de portal donde regresaban Cell, toda la patrulla roja, regresaba. De hecho hubo una pelea entre Cell y Freezer contra Goku. ¿No? ¿Sí? ¿Sí fue esa? ¿Sí fue con Baby? ¿O fue una película? Eso más bien fue con el dragón de... Sí, fue después de Baby, fue solo ese güey. Fue solo ese güey, porque acuérdate que con una cortada podía ocupar cuerpos. Entonces claro. Ocupa todos para pelear contra Goku y la nieta tonta que le caga. ¿Ah, Pan? Sí. Sí. Entonces realmente... Creo que ahora con la nueva serie habrá que ver qué hacen. Y supuestamente después de Majin Buu, entonces ese inter entre Majin Buu y GT puede ser explorado. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Voy a ver primero la de Freezer y voy a usar a ver como precuela la de la batalla de los dioses. A ver qué pasa. Está en tu Netflix, más cercano. A ver, ahí tengo Netflix. ¿No está en Netflix? Sí, la de la batalla de los dioses, sí. Ya la quitaron, ¿no? O sea, yo la vi en Netflix, pero ya no está. Ah, no sé. Bueno, por putos. Por putos, qué putos. Entonces, ya no sigo platicando y ahorita les digo. Yo nada más por eso le voy a dar el 7. Porque sí, yo cuando era más chico sí era. Porque le tengo fe. Le tengo fe, sí, la voy a ver. Generación, bueno, yo toda la generación era... abajo es fans. Sí, pues mi hermano que es dos generaciones abajo era fan de Dragon Ball, entonces yo creo que... Digo, capaz no vieron el Dragon Ball, el original. El original, donde ya veías el origen del maestro Roshi, Bulma, Krillin, donde aparte de esas escenas de como medio sexuales con Bulma, son muy creepy, ¿no? Alan viene hoy, pero así, que pura pornografía infantil. Puro hentai, güey. Ahorita vamos a hablar de Sasha Grey. No está en Netflix. No está en Netflix. Muy bien, la voy a buscar por medios alternativos. No daré eso, chavos. Está en YouTube. Pero ahora vamos con las otras dos, que son de Intensamente. Niños. Intensamente. Hijo, qué pinche película, ¿no? Pixar regresó a ser grande. Sí, Pixar se reivindicó y parece ver que va a haber una de... grande, ¿no? Ya era grande, pero sí tuvo sus altibajos. Su última película, Brave, estuvo muy mala. Brave no es de Pixar. ¿Sí? No. No te metas con mi conocimiento. ¿Sí? No, Brave no es de Pixar. Sí, güey. Sí. ¿Te ha puesto mi riñón a que es de Pixar? Es más, Alan va a invitar las caguamas. Sí, es de Pixar. Brave es de Pixar. Según yo, Brave... No, espera, ¿va a haber chelas y riñones? Sí. Ok, a ver. Tacos de riñones, güey. A huevo. A ver, vamos a investigar eso. Pero bueno, fuera de eso... Sí es de Pixar. ¿Sí es de Pixar? ¡A huevo! ¡Ganamos cerveza! Yo juraba que era de esta onda de películas que... Como Wreck-It Ralph. No. Como Frozen. Ralph sí es de también de Pixar. No, Wreck-It Ralph no es de Pixar. No, la última película de Pixar había sido... O sea que... Entonces, Monsters University. Las únicas... Ah, esa yo la quería ver y no. Las únicas tres películas que no son de Pixar son Wreck-It Ralph, Big Hero 6 y Frozen, ¿cierto? Y la de Rapunzel. Ah, Rapunzel, claro, por eso me estoy confundiendo. No, con Brave. Pero no importa, ya nos lo echan. Sí, ya vale. ¡Huevo! Vamos. Ni pedo. ¿Le gustó? Intensamente. No, está muy chingona. La verdad, Brave a mí me parece buena. Monster University, buena a secas. Pero sí tenían por ahí, habían estado abusando, por ejemplo, de Cars. Uh-huh. Que es una franquicia probablemente la más débil de todas las franquicias de Pixar. Pero a los niños les gusta mucho. Es 200% mercadeable, ¿no? O sea, mi sobrino, por ejemplo, es fan de Cars. Y todo lo que quiere, lo que el Rayo McQueen. Le gusta es Rayo McQueen. Y todo te dice, soy Rayo McQueen. Entonces, Por eso explotaron tanto la franquicia. Sí, creo que en algún punto Pixar se fue a la chingada. Sí, pero creo que regresaron fuerte. Se ve bien la que viene de los dinosaurios. Dicen que está muy cabrona. También quienes ya han visto algunas partes dicen que está muy, muy cabrona. Iba a ver la de Buscando a Nemo, ¿no? La de ahora Buscando a Dory. Buscando a Dory. Que eso, yo creo que ahí sí no le tengo tanta fe. Pero dependiendo de cómo salga esta película de los dinosaurios, es la fe que le voy a poner a Buscando. Sí, siento que es de esas películas que de niños que sí pueden conectar todavía con el público adulto como los amiguitos. Claro. Entonces yo le voy a dar 9 H estrellas. No sé si soy yo, pero yo sentí que esa película era más como para, no tanto para niños, sino como para adultos. Es para ambos. Es para melancolía. Porque yo creo que muchas veces los niños no entendían como ciertas cosas, por ejemplo el botón de pubertad. Claro. Yo creo que no les pareció tan gracioso como un adulto. No, incluso los gags de los adultos. La mejor escena es cuando están en la mesa discutiendo. Sí, claro. O sea, esa escena, los niños no lo van a entender tanto como los adultos, pero siempre ha habido esa onda en los... Un niño se ríe de una cosa de colores que dice... Claro, o sea, la onda, el mensaje para adultos y el mensaje para niños... Tú te reías de tristeza. Claro. Siempre ha estado en las películas de Marvel. O sea, estaba en... No, Wally. Sí, yo sé, pero es que así sentí como que esta... Era más como para adultos. O sea, un niño la puede ver, pero sentí como que un adulto la cachaba más que otras películas. Pues en Wall-E, por ejemplo. Wall-E también es una película que tiene un mensaje muy fuerte para los adultos, ¿no? Uh-huh. Igual, por ejemplo, a mí me parece que también. Que había cosas que los niños no iban a entender fácil. Y acá es lo mismo. Lo que pasa es que, como dice... Los niños querían ver los globos y la casa volando. Exacto. O sea, estas películas de Marvel, ya voy con Marvel. Otra vez. Con Pixar... Siempre tienen un doble sentido en cuanto al mensaje. Una parte del mensaje se va a ir a los adultos y una para los niños, ¿no? Entonces, a mí me pareció grandiosa. Aparte, respeta mucho toda la lógica dentro de su mismo universo. Sí. ¿Cuántas alandestrías te pones? 9. ¿Subfundido? 9 también. Está muy buena, está muy graciosa. Sí. Y ahora pasamos a la contraparte estúpida y sin mensaje. No, qué cosa. ¡Los Minions! Mala. Ya, usted la vio, tú la viste. No, mira, yo no la vi. Yo la verdad, bueno, te he visto las dos de mi villano favorito y los Minions me parecían cagados. Pero sí, todo el mundo me dijo que esta no valía la pena. Es que ya habían abusado demasiado del pedo Minion. De hecho, la segunda parte de mi villano favorito ya abusaban de los Minions. Ya ni pelaban a las niñas, que en la 1 eran como las protagonistas. Las protagonistas. Voy a hacer mi comentario de la semana. A ver. ¿Otra vez? Yo siento que los Minions era un personaje del cual... ¿Qué te puedes esperar de un güey que no puede hablar? Nada. Nada. Y que solo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dije, la verdad, no creo que puedan tener una película, pero a pesar de todo, pudieron hacer una película de los Minions. Sí, ahora... Y no es una basura, o sea, no es una completa basura, no es una película que yo le pondría... No es Los Cuatro Fantásticos. No es Los Cuatro Fantásticos. No es Los Cuatro Fantásticos, no es una película que yo le quisiera enseñar a mis hijos, a lo mejor en un futuro, que, ay, es una gran película de... No, pero tampoco es tan mala, o sea, me divertí esa hora que duró, esa hora y media... No me la pasé tan mal, pero sí siento que es un personaje que no merece tener una película. Sí, lo que pasa es que estaba muy bien quedándose como un personaje secundario. Es cierto, la película no es tan mala. Lo que pasa es que tiene muchos huecos argumentales. Me parece que el doblaje al español es bastante malo. Y pues lo mismo que se ha hecho. ¿No, no te gustó la voz de Hércules como...? No mames, qué horror, güey. Es espantoso. Y o sea, la historia es muy mala. Vamos. Pero de entre todo, es entretenida. A los niños les va a gustar. A mí incluso hubo un par de gags que me dieron risa, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, tampoco, como tú dices... Y tiene un gran soundtrack. Tiene un soundtrack, tiene una ambientación inglesa, tiene a los Rolling, tiene a los Beatles... Tiene muchos... Los gags de la guitarra, esos estuvieron muy cagados. O sea, tiene algunos gags que le van a gustar a los adultos, tiene... Tiene un poquito para todos, pero no es una gran película. No, no es una gran película. Yo le pongo 6 H-Estrellas. Yo le pongo 5, creo que esa es la primera que va a reprobar. Pues yo voy a sacar el de Pepo, tengo de lista. No, no presentó, muy bien. Muy bien. De ahí nos vamos a ir a Terminator. Yo no la vi. Yo tampoco. Chinguen a su madre. H es el único que la yo ha visto. Yo he de compensar. Platícanos. Como todos saben, me gustan las películas viejitas, por alguna razón. Y Terminator 2 es una de ellas. Malas. Terminator 2 es una gran, gran película. Yo no sé por qué no las ha visto. ¿La primera? Terminator 2. ¿Terminator es la mejor? Es una gran, o sea, es una gran, gran película. Yo no sé por qué Fonsi no lo ha visto ninguna de Terminator. Fíjate, de esta época... La he visto en el 5, pero como por pedacitos. De esa época, o sea, Alien 2 es muy buena. Es mejor que Alien 1. Y Terminator 2 es mejor que Terminator 1. Y Mad Max 2. De Alien es mejor. Y ahorita que hablamos de... Alien la primera sí está en el Olimpo. Bueno, yo... Sí, la 3 es la horrible. Yo si pusiera Aliens, o sea, la 2, para mí es la mejor de Alien. Bueno, el punto es que en esta época... Que no es el tema de hoy, amiguitos. En esa época había buenas secuelas. O sea, siempre la 1 y la 2 eran muy buenas. Le pasó a Alien, le pasó a Terminator, que ahí sí estoy de acuerdo. La 2 es mucho mejor que la primera. Le pasó a Mad Max. Jurassic World un poco también, ¿no? Era el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, o sea, Star Wars. Pero ahí es que Star Wars, la primera trilogía en general, es muy buena. Y empezaron a explotar esas pinches películas. Y ahorita Terminator es uno de esos casos. Miren, esta es la quinta película de Terminator. Ustedes no la vieron, así que no tienen derecho a opinar. Pero yo les voy a decir algo. O sea, tuvieron el gran acierto de decir, ok. A ver, ojo. El tráiler se veía muy chingón. O sea, lo que te estaban planteando en el tráiler, aunque ya te están revelando ese giro de tuerca, güey. El giro de tuerca. Chon. Que eso es lo que últimamente no me gusta en los trailers. No me gusta que me revelen el giro de tuerca. Es que por eso yo me niego a ver el siguiente tráiler de Star Wars. Yo también me voy a negar a ver los trailers de las películas que más espero. Pero el tráiler se veía... O sea, visualmente la película se veía bien. Visualmente está muy, muy bien. O sea, para mí, efectos especiales tuvo muy buenos efectos especiales. Pero es que las películas de ahora, los blockbusters de ahora, ya no necesitan solamente buenos efectos. Necesitan historia. Necesitan una historia. Yo lo entiendo. Mira, supieron adaptar dos cosas. Uno, el personaje de Arnold Schwarzenegger, que ya no tiene 30 años. Y aún así supieron llevarlo de una manera inteligente y coherente dentro del mundo de extraño Terminator y los viajes en el tiempo. Me gustó cómo lo llevaron. Me gustó cómo jugaron un poco con su misma saga y decir, ok, ya pasaron 40 años, digo 30 años de la primera Terminator. Vamos a meter escena de esa película sin que se vea mal. Pudieron hacer efectos especiales muy buenos, metieron a Schwarzenegger joven, de mediana edad, viejo. Pero era CGI, ¿no? Era CGI, pero era un cuerpo de un... Buscaron a una persona, un luchador que tuviera el mismo cuerpo que Arnold Schwarzenegger, y la cara fue CGI. O sea, Paul Walker, lo mismo que siempre, Paul Walker. Pero quedó bien hecho. Ok. O sea, en ningún momento te la crees. Tú ves la escena de 1980 y no sé qué sea, y ves la de ahora y es igualita, es idéntica. No encuentras el cambio. Muy bien. Me gustó mucho cómo llevaron eso. La historia no está mal llevada. Siento que el papel de Linda Hamilton, o sea, como Sarah Connor y esta, la Khaleesi, o sea, Emilia Clarke, no fue quizá la mejor elección para hacer a Sarah Connor, pero aún así es aguantable, es llevable, es agradable. Y tumba todo lo que habían hecho con Terminator Salvation, que a nadie le gustó. Puta, y con Terminator 3, que a mí sí me gusta, quizá yo porque soy fan del personaje. O sea, no la tengo como en las peores películas de la vida. Pero supieron hacerle como una especie de reboot y creo que puede ser interesante lo que pueden llegar a lograr. O sea, la crítica la hizo mierda, ¿eh? La crítica le dio tres... Bueno, no fue lo mejor, y criticado la actuación de Emilia Clarke. Sí, en Rotten Tomatoes le dieron 33%. Quizá mi opinión no sea la más objetiva, porque sí soy un poco fan del personaje y de la... Mira, yo me quedo con algunas críticas fuera de Rotten Tomatoes que decían que la película no era precisamente mala. Que es un poco como el efecto que tiene San Andrés, o sea, la de Terremoto, uh-huh. O que tiene Minions, ¿no? Son películas que dentro de lo malas que son, hay cosas muy rescatables. Uh-huh. Entonces, yo me quedo con eso, no lo pienso dar una calificación porque no la vi, pero... NP, para mí es NP. Pero pues sí la vería si me la encuentro en Netflix. Yo le pongo un 8H estrellas, Ponzi, yo te recomiendo que veas Terminator 2. 8H estrellas. A mí me dijo que ve Terminator 1 o 2 y ya. Y olvídate de las otras dos. Ve Génesis. Pues ve Génesis. No, o sea, ve Terminator 1, 2 y... Génesis, o sea, que te olvides de la 3. No has visto la 3 ni la 4. O sea, las he visto por pedacitos, pero así... No las veas, no vale la pena. Sí, me dijeron 3 y la... ¿qué es? ¿Salvation? Puto. Olvídate de ellas. Bueno, ignora las que existen. Así es. Es como la 3 y la 4 de Alien. Que la dirigió... ¿quién? ¿Cómo se llama la última? Prometeo. Prometheus. Sí, venía la... De hecho, viene la 2, ¿no? La continuación. Vamos sí, a ver. Que no, a mí no me parece tan mala. Lo que pasa es que había cosas muy, muy pendejas y... No, pues, ya la cine de arte, entonces... No, pues es historia ochentera, como que siempre... Pero me gustaba porque al final, spoiler, sí sale algo muy parecido a Alien. Y hay referencias. Alien, había referencias a Alien. ¿Sí sale? Sí sale. No mames. Sí sale Alien. Sí, y la nave de estos güeyes. Sí, exacto. A mí sí me gustó, Prometeo sí me gustó. Me parece que puede haber sido mejor, pero... Pero la 3 la dirige James Cameron, ¿no? ¿La 3 de Alien? Ajá. No. Sepa. ¿O David Fincher? Creo que sí. David la, Fincher. La 2 es la de James Cameron. Ah, claro, sí es cierto. La 3 es de David Fincher y la 4 es de Jean-Pierre Jeunet, ¿no? Que es el de Amélie. Uh-huh, que la cago. Entonces, el que mató la serie por un rato. Sí. Entonces, pues a ver cómo sale eso de Terminator. Yo creo que se va a seguir. A mí me parece que sí, va a seguir. Sí, tenían... Creo que había escena después de los créditos. Es un, ¿no?, personaje, es un personaje muy querido. O sea, no. Sí, pero para los ochenteros. Pues sí. Noventeros. Vamos con la siguiente... Y probablemente última, ya me gustaría hablar de otra, pero ahorita vamos con esa. Primero vamos con Misión Imposible, Rogue Nation. Es de estas, esta es de las películas que como Rápidos y Furiosos ha sabido crecer, ha sabido evolucionar. La primera a mí me gusta, sobre todo porque también le mete muchos elementos como para este cine de acción más gringo, porque si hay diferencia, por ejemplo, entre lo que es 007 y lo que es Misión Imposible. Misión Imposible es una película más rápida, más de stunts, y aunque en realidad 007 también es algo así, es un poquito más, se va un poquito más a la trama. Es un personaje más serio, un poco más oscuro incluso, ¿no? Y realmente es una película que no necesitas mucha trama, solo tienes que poner un malo, una situación complicada, y puedes hacer 300, y todos persiguiendo a Tom Cruise. Y, claro. Y puedes hacer 300.000 películas de Misión Imposible, incluso viendo también el Honest Trailer, o sea, todas las películas tratan de lo mismo. Claro. Ahorita, o sea, la 3 y la 4, la 3 y la 4, la 5 y la 4 y la 5, que son estas dos, estas dos últimas, han sido muy buenas porque aparte ya han complicado un poco más la trama. Al final es lo mismo, vas a dar al mismo lugar, pero están mejor hechas a nivel cómo están filmadas, están mejor hechas a nivel trama. La verdad es que a mí Tom Cruise nunca me ha caído muy bien, que digamos, pero en cuanto a... Pero este personaje es suyo. Es suyo. O sea, en cuanto a películas de acción, el güey es uno de los verdaderos personajes de acción, de los verdaderos actores que hacen acción en el cine. Y es de los pocos que quedan de antaño. O sea, quitando a lo que sería Bruce Willis y Schwarzenegger. Que es que este güey está en otro... Pero los otros güeyes sí se metían más con una cuestión del físico, ¿no? Bueno... Bruce Willis no tanto, pero Stallone, Van Damme, que Van Damme era como el lado B de este... Sí, que si hicieran The Expendable número 4, yo podría invitar a Tom Cruise y tenía claro, una buena adquisición. Claro, aunque obviamente Tom Cruise sí es un tipo que va más como a la cuestión de... A la hora de los madrazos no es tanto el físico, no es como un puto, estoy mamadísimo y te voy a romper la madre. Es más la inteligencia y la habilidad. Claro, la habilidad, la agilidad que tiene. Es la cienciología que lo yo hace. Yo creo que sí, eso de estar comiendo placentas, güey. Estar comiendo fetos. Lo alimenta. Sí, lo trae. Yo creo que esta película es una película de Tom Cruise en la clase de Tom Cruise. No, y vieron los stunts, güey. O sea, los stunts están cabrones, ¿eh? O sea, sí. Estuvieron bien manejados. Él venía en el avión. La escena de las motocicletas la hizo él. O sea, sí. Sí, él no tiene doble. Él no tiene doble, él lo hace. ¿Cuántas Fonsi estrellas le vas a poner, Fonsi? Pues no sé, unas 8, yo creo. Yo le voy a poner 9. Está muy chingona. La verdad, como película de acción, es lo que realmente el verano es para que salgan este tipo de películas. Entonces, para que salgan las películas de Tom Cruise. Yo le voy a poner 9 estrellas. 9. Me gustó. Muy bien, y la última que yo les quiero recomendar es que siempre se quejan de que no hay cine de terror. Y hay una película que se llama It Follows. Que yo creo que si la ven, van a decir: es que no está tan chida, no es una película tan chida de. De terror. ¿Y para qué la recomiendas? Y la crítica... No, yo la... A mí me parece que es súper chingona. Huevos, puto. No, o sea, sí es muy chingona. Toma como los elementos básicos de una película de terror. Es este güey que te está persiguiendo, tipo Jason, tipo Scream. Pero no te dice qué es. Es una especie de enfermedad venérea que en lugar de pasarte un chancro o una clamidia... Te pasa un demonio asesino. Te pasa un espíritu, güey. Te pasa un sífilis. ¿No? Entonces... la cuestión de la ambientación es muy buena. La forma de filmación la hace muy tétrica. Te ataca mucho con la parte de la música. Y sí es tensa. O sea, más que realmente digas: ay, no mames, está me dio espanto, güey. No. En realidad sí es como esta parte de la tensión. No sabes qué es lo que está pasando ni lo que va a pasar. Yo se la recomiendo. En Rotten Tomatoes tiene 96%. O sea, algo saben esos cabrones. O sea, sí saben. Y a mí me gustó muchísimo. ¿Sí le manejan al cine de terror? Sí, sí, sí. O sea, a mí sí me gustó mucho. A quien le gusta el terror de Chernobyl, güey, o sea, de no sé qué chingón, ¿cómo se llama la película de Chernobyl? Terror en Chernobyl. Terror en así Chernobyl. Así sea, puta madre, qué ingeniosos son, güey. Pues así son todas las películas de terror malas, ¿no? Terror en o algo del mal. Sí. Bueno, si les gusta ese tipo de cine, esta no les va a gustar. Pero si les gusta el cine clásico de terror. Si me gustó El payaso del mal. Híjole, güey, ¿qué te voy a decir? La galleta asesina. Y la galleta y Sharknado. Sharknado 2. Tú, güey. No, no, pero yo soy del tiburón gigante de dos cabezas. Esta sí es muy buena. Y yo le pondría un 9 estrellas, ¿eh? Ay, güey. 9 estrellas. Así que véanla, véanla. Pincha la barco, güey, se decía de mí. Ay, güey, no mames. Le diste 9. No, este güey le dio 9 a Terminator, güey. Es que este no le di 9. Le diste 8. Le di 8. Sí, no es lo mismo. No, güey. Es demasiado alto para Terminator. Estoy guardando mi 10 para Star Wars. Ojalá. Y que no te guste y que la tenés odiando. Y la ojalá J.J. Abrams se cague encima de la saga de todo el canon Star Wars para que este güey se cague. Ojalá J.J. Abrams se cague en tu cara. No manches. Eso pasa y matan a J.J. Abrams. Sí, güey. Yo creo que lo linchan. Se rompió la espalda salvando a Harrison Ford. ¿No leyeron esa noticia? No. Qué pendejada, güey. O yo también salvaría a Harrison Ford. Es patrimonio de la humanidad, ¿no? De la UNESCO. Sus pinches patas de gallo deben ser patrimonio de la humanidad. Sí, pues déjenos sus comentarios, amiguitos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué nos faltó de revisar del verano? Tus chistes. Si quieren que me vaya y regrese Sergio, ¿dónde están las cocas? Estás muy idiota, Leo. Pues sí, Sergio, le pedimos comida y no la trajo. Le pedí un sushi y no me lo ha traído. Se clavó el dinero. Díganos si quieren que regrese Sergio o no. Le pedí un sashimi y no me lo ha traído el culero. Lizeth no está aquí porque le dimos el año. El año sabático. Le dimos la próxima década para que se tome de vacaciones. Así que... ¡cuídense, amiguitos! Hasta luego. Hasta luego, esperen el siguiente programa. Que va a ser como 2 minutos después de este. Porque estamos en la cuarta dimensión. Ellos no lo saben. Ah, muy bien. Pero van a salir como con una hora de diferencia, güey. ¡Adiós! No, si lo hacemos una semana después para que crean que sí hicimos algo esa semana.